tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Jueves 20 de noviembre de este 2025 y estamos aquí comenzando una nueva edición, cerrando, empezando a cerrar el ciclo de esta comunicación de cercanía que proponemos en este programa multifacético que es Canasta Básica con información de la economía social y solidaria. Quien les habla aquí de este lado, desde el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, Violeta Collado, también está aquí presente en el estudio de nuestra querida radio capillense, el compañero Quilla, que hace, bueno, las veces del motor que empuja y que hace rodar y que asegura que cada jueves esta canasta se abre llena de información y de sorpresas para compartirles. ¿Cómo le va, compañero? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes acá. En algún momento será buenos días, en algún momento será buenas noches, según donde estemos y en qué momento vos estés escuchando la canasta, que se esté abriendo en algún lugar. Puede ser del territorio de Punilla, puede ser un poquito más allá, puede ser en Sierras Chicas, puede ser... aquí detrás de Traslasierra también puede ser. Saludamos a todas las radios compañeras y comunitarias que nos retransmiten. Muchas lo hacen tomando la señal en vivo directamente en Cruz del Eje, esta radio ferroviaria, también la Radio Roja en Casa Grande, La Minga en Villa Yardino, Radio Garabato en San Marcos Sierras y la Radio Municipal San Esteban. Todas están ahora enganchando, enlazando con esta canasta básica a vivo, como se dice. También repetimos, nos escuchan en delay, nos escuchan completamente trasnochados o quién sabe en qué circunstancias, pero ahí están atentos y atentas los compañeros de Radio Panamericana en Huerta Grande, que nos escuchan a las 21 horas los jueves. Radio Inédita en Cosquín nos hace sonar los domingos a las 12 del mediodía. La Radio Villanos en Carlos Paz retransmite este programa los viernes a las 15 horas. Y Radio Curva hace sonar allí del lado de las Sierras Chicas esta canasta básica los jueves a las 17 y los sábados a las 12 del mediodía. Un gran abrazo a todas y además gracias por estar ahí al pie del cañón y acompañarnos durante todo este ciclo del año 2025 en Canasta Básica. Ya suena, viste, que me voy despidiendo, porque tardo un rato, porque hasta que no me echan y me todavía dicen... Todavía no te vayas, Violeta, quédate. No, vamos a acompañar esta canasta de hoy. Empezamos, viste, a decir, miren que ya nos vamos, miren que nos van a extrañar, miren qué. ¿Sabías, Violeta, que el sábado pasado hubo un encuentro? Y sí, sabías, ¿no? No, mira, si hay alguien que puede decir que no estaba enterado, se las ve con nosotros, porque si hay gente que dice, pero yo escucho Canasta Básica y no supe que había un encuentro. Bueno, la semana pasada hicimos un aporte grande. Sí. Por ejemplo, si estabas escuchando Radio Inédita justo en Cosquín y escuchaste el domingo, escuchaste tarde. Ah, bueno, sí. La invitación pasar. Para esas el cosas... sábado, era el día anterior. No nos hacemos cargo de no, por favor, delay, no. Pero justo Radio Inédita lo pasó el domingo, mirá vos qué cosa. Bueno, hubo un encuentro de la economía regional, un encuentro regional de la economía solidaria, todo junto, todo mezcladito. Y me gusta la sigla que generaste a la hora de ponerse a trabajar con esto. ¿Te gusta el ERES? La sigla ERES me encanta para el encuentro de la economía regional y solidaria. Sí. ERES. Ojalá estemos. Sobre el ser y el estar vamos a hablar otro día. Bueno. Hoy podemos empezar a escuchar algunos audios de algunas voces que nos cuentan un poco ahí lo que andaba pasando en ese encuentro donde confluyó muchísima gente. ¿Podemos escuchar el primer informe? Estamos en el cuarto encuentro de la economía solidaria por el buen vivir, encuentro regional, con mucha asistencia, muchos productores, muchas productoras y cooperativas, hay algunas organizaciones, así que bueno, ahí se está armando como una feria de intercambio. Se van a hacer un par de talleres de costo, de cooperativismo, la moneda fugaz. Bueno, hay una serie de intercambios y de actividades que se vienen desarrollando, ¿no?

Digamos que para cierre del año este encuentro metió como un punch de energía, ¿no? Totalmente. Fue muy, muy participado, digamos, muy, muy participativo el encuentro en sí, de gente de muchos lados. Veníamos, digamos, de hacer un encuentro en Huerta Grande, que también fue participativo, pero sobre todo de gente de la zona. En este encuentro de Cosquín, quizás por ser más céntrico en Punilla, hizo que se acercara también gente más de Punilla Sur, como escuchábamos recién un testimonio de Cabalango, que se acercó gente que hasta ahora como que venía sobre todo gente de la zona, ¿no? Menos en el año pasado que hicimos en La Toma, que vino muchísima gente de muchos lados, ¿no? Del norte y del sur. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicimos a Raúl Chávez. Le hicimos unas preguntas, les mandamos y nos mandó en un ámbito nocturno de grillos. Nos respondió esto. Raúl vino al encuentro, pero le hicimos preguntas aparte porque él es productor en la zona de Cosquín. Hablamos con Raúl Chávez. Sí. ¿Qué era lo que producía? Estoy tratando de acordarme. ¿Vamos a escucharlo? Ah, sí. Sí, sí, vamos a escucharlo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Él nos cuenta todo. Ay, cuenta todísimo. Entonces, todo es. Y si sos de la zona de Cosquín o de Santa María de Punilla, presta atención. Raúl Chávez, latir de la tierra y presta. Sí, bueno, a ver, paren la oreja. Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Raúl Chávez. Desde hace 11 años que estoy con esta iniciativa llamada Latir de la Tierra, que tuvo como origen tratar de producir alimentos sanos de huerta con el fin de que llegue a la gente que lo requiera. Bueno, en todo ese proceso hemos aplicado técnicas de biodinámica, prácticas de la agricultura biodinámica, con un sentido integral de la huerta, teniendo inclusive backup con el reino animal representado, pudiendo ordeñar y bueno, todo lo derivado de la leche que se podía sacar en ese momento. Bueno, esto ha ido evolucionando. Hace unos años existió la posibilidad de adquirir unos molinos y poder ampliar la oferta de productos agroecológicos. Mi trabajo en agroecología ha hecho que tuviera muchos contactos a nivel nacional y de otras provincias, de propio de Córdoba, y así fui adquiriendo cereales productivos de distintos lugares y poder fabricar harinas de distintos tipos, por ejemplo de arroz, de maíz, de centeno, de trigo, de garbanzo, y agregar otros productos también que yo no podría producir, como es otros productivos, aceite de oliva, aceite de girasol, vinagres, todos orgánicos, agroecológicos o biodinámicos. Ahora estamos en un momento de transformación, fueron pasando también muchos voluntarios, he trabajado con voluntariado a nivel nacional e internacional, y hace también unos 4 años me asocié a una cooperativa con fines de aumentar la producción, y bueno, y esto justo ahora está habiendo un cambio, que esa cooperativa va a dedicarse más a producción de dulce y vamos a transformar la huerta en una huerta comunitaria, y para eso abrimos el espacio para todos aquellos que se quieran acercar y quieran trabajar la tierra y obtener sus alimentos, que puedan tener esa posibilidad, y a través de un sistema cooperativo también, sobre todo trabajo comunitario y de trabajo social, con convivencias y bueno, y formas que el mismo grupo lo pueda establecer. Así que este es un gran desafío para este proyecto, porque adquiriría un tinte más social. Generalmente los productivos los estamos colocando en grupos en Carlos Paz, acá en la zona, y a su vez también en la Feria Agroecológica de Cosquín. Y también, bueno, hago una distribución de estos propios productivos en lugares que se dedican a venta de productos naturales o agroecológicos, en un corredor que va hasta San Marcos y para Sierra Chica también. Estoy a disposición de ustedes. Un abrazo grande.

Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir, todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y bueno, escuchamos, antes de escuchar a Liliana Felipe con su El Hábito, en donde un poco cuenta, nos va contando algo así como un tratado de libre comercio en el norte, desde la lógica, digamos, de México, pensando en poder de igual a igual hacer algo con Estados Unidos y con Canadá. Y nos dice, bueno, está bien, yo te entrego a mi hermana, después te doy a mi mamá, con esa lucidez característica de Liliana Felipe, ¿no? Antes escuchamos la entrevista que le hicimos a Raúl Chávez, que, bueno, por eso tirábamos ahí que la gente que esté cercana a la zona, digamos, a Santa María de Punilla y a Cosquín, que pongan la atención, que pusieran la atención en las palabras de Raúl, que está invitando a abrir la chacra. Está invitando a hacer una huerta comunitaria en el lugar donde la cooperativa estuvo y está, digamos, produciendo y cultivando hace mucho tiempo. Y bueno, como que la cooperativa se va a dedicar a otra cosa y están abriendo la huerta para abrirla a una experiencia comunitaria, y está buenísimo que la comunidad lo tome. Bueno, Viole, ¿puede ser que tengamos una entrevista? Que vamos a hablar con Marina Laurit otra vez hoy. Sí, señor. Está Marina Laurit entre nosotros nuevamente. Hoy para hablar ya de... ¡Ay! Animémonos a tocar la tierra, ¿no? A meter manos a la obra terrestre. Buen día. Hola, Marina. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Hola, Viole. Buenas tardes. Buenas tardes. Los escucho con retorno. Ah, estamos de vuelta con retorno. Bueno, espera que te pongo artesanal, quédate ahí. Sí, la idea de hoy era, ya que hace dos semanas estuvimos hablando de la tierra como, bueno, podemos decir como visión Pachamama, la tierra, ¿qué es la tierra? Y dijimos, bueno, ¿qué es la tierra? También es un lugar, un espacio, una magia donde se sucede también la posibilidad de cultivar, de tener una relación con la tierra justamente. Sobre eso estábamos con ganas de charlar con Marina. ¿Qué es para vos la tierra, Marina? Qué pregunta, ¿eh? Así vamos a empezar, de picantes. Bueno, no me gusta perder el tiempo. ¿Viste? No, me encanta. Bueno, para mí tiene diferentes dimensiones y diferentes relaciones interpretativas, qué sé yo. Diferentes caras, diferentes manifestaciones. Porque creo que primero es esta casa, este planeta que albergamos, o un poco esa idea, y que tiene diferentes formas de demostrarse. Eso, pero no dejo de sorprenderme, y es una buena pregunta. Creo que más me la hago que tener respuestas claras. Y meter manos en la tierra, ¿Qué haces vos metiendo manos en la tierra? ¿Cómo le propones a alguien que meta manos a la tierra? Con paciencia y con mucha observación. Uh-huh. Ante todo, creo que eso nos ayudaría un montón a la hora de meter las manos en la tierra, pensando en relacionarnos con la tierra, con todas esas dimensiones, y poder entrar en un vínculo, ¿no? Uh-huh. Donde haya unida y vuelta presente. A mí me ordena un montón, ¿no? Creo que también, digo, hay una dimensión que nos ordena emocionalmente, energéticamente, no por nada. En algunos países del planeta Tierra, en Corea, en Japón y en algunos países nórdicos, hoy en día se receta dentro de una receta médica a la hora de diversas dolencias, enfermedades, varias horas de bosque, ¿no? Varias horas de monte. Entonces, creo que tiene muchas dimensiones. Pero sí me parece que la observación y la paciencia son los primeros ingredientes a la hora de entablar ese vínculo. Ir comprendiendo, ¿no? Como qué es lo que nos sugiere, para poder, qué es lo que nos relata para poder construir ese diálogo. ¿Qué tipo de observaciones tangibles, aunque estén ajá, fuera de contexto, ¿no? Que digas, bueno, esto en realidad lo cuento así recortado y le va a faltar seguro algún elemento, pero por ejemplo, ¿qué sería esa observación? Una lista de observaciones para empezar a observar a la hora de entrar en ese diálogo, si queremos producir con ella. Sí. Es calidades de suelos, ¿no? Como desde qué color, qué densidad, intentar aproximarnos qué elementos tiene, ¿no? Si es minerales, qué mayores, como composición tiene, qué elementos orgánicos, como cómo se compone ese suelo, es liviano, es denso, tiene piedras, tiene mucho abono, tiene mucha materia orgánica, qué capacidad de retención de humedad tiene, qué capacidad de, qué relación con la humedad tiene, si solo tiene riego de lluvia o si puede, tiene acceso a otras formas de riego, riego por acequia, o si son zonas bajas donde se acumula el alta, como el agua, cuáles son las dimensiones, las pendientes también, ¿no? Si hay pendientes o no hay pendientes en ese suelo. ¿Cuáles son las hierbas espontáneas que las cubren? Si son diversas o si es una sola o un par, eso ya habla de cómo, de qué le está pasando a ese suelo, o en qué proceso o en qué momento podría estar. ¿Qué relación tiene con la luz solar ese suelo? Eso también es muy importante de observar. Esos puntos son re interesantes, sí, a la hora de iniciar, ¿no? Sí, ¿hay algún truquito, alguna llavecita que uno diga, bueno, me lo anoto que a lo largo de todo un año, por ejemplo, para ver ese recorrido del sol en un lugar? Quiero decir, hay gente que a lo mejor alquila una casa, se instala y tiene ahí un fondito y dice, bueno, quiero hacer algo con esto. ¿En qué tiempo puede, aunque suene ansioso, ya sé, ese es mi segundo nombre, pero pensando en una foto, en un presente, mirar un lugar y desarrollar esa capacidad de analizarlo con todo lo que tiene y ahí en un devenir de una luna, quizás, poder ya tener una propuesta con ese espacio? Eso depende de la calidad, la variabilidad y el estado de ese espacio. Pero yo creo que... Si vos decís en una luna sembrar, depende. Si ese suelo está muy bien, tiene buen acceso a riego, tiene buena retención de humedad y tiene calidades de malezas que están trabajando en pos, siempre la maleza está rehabilitando el suelo de alguna forma, sí, como sí. Cuando hay una sola que invade y es como, uy, qué bravo este yuyo, cómo invade todo, está hablando de que el suelo está necesitando algo y ese yuyo es el pionero que está empezando a mover para que pase algo, ¿no? Para después dejar una cubierta verde o para airearlo. Como no hay nada que sea medio ingenuo de casualidad o simplemente porque está erosionado o hecho bosta, para decirlo en criollo. Sí creo que hay muchas variables, por eso no podemos tener, pero yo lo que haría es observar cuántas horas de sol tiene, en verano. Sí, porque en verano si tiene 100% horas de sol en nuestro territorio, está difícil, les digo, cultivar en enero y febrero, fines de diciembre, enero y febrero, en nuestro territorio, si es un espacio a pleno sol. Hay algunas variedades que se la bancan si tenemos buenas lluvias y buen riego, pero si no cuesta un poco. Entonces vería qué cantidad de sol, si el suelo está muy apelmazado. Y lo que yo haría los siguientes meses en ese fondito es trabajar el suelo y esperar el otoño, si iniciamos en esta temporada. ¿Por qué esperar el otoño? Porque hay muchas cosas que las temperaturas, en realidad, que bajan un poquito en otoño, nos van a posibilitar desplegar con más satisfacción y menos resultados, con mucha variable, sino más sostenibles, la posibilidad de sembrar algo. Entonces lo que haría es trabajar el suelo, cubrirlo, regarlo y nutrirlo. Enfriarlo un poquito también con el verano. Claro, sí, inclusive para mí lo importante es cubrirlo, ¿no? Pensar el suelo como pensamos nuestra piel. Necesita el sol, ¿eh? Necesita esa interacción. Pero en nuestro territorio, que el sol es tan fuerte en las horas pico, entonces la cobertura, el mulching, cubre esa función, que deja pasar un poco de la energía solar, pero también protege los microorganismos, protege la temperatura y protege la humedad. Sí. Entonces cuando nosotros en marzo vayamos a mover ese suelo, ese suelo va a estar humedito, con microorganismos vivos. Si lo tenemos pelado todo el verano, y no vamos a obtener los mismos resultados de calidad de suelo. Entonces, a la hora que cortamos el pasto, podamos, se caen las hojas de los árboles, no está mal pensar ir cubriendo algunos espacios para después trabajarlos. Porque tenemos ese hábito también de jardín inglés, de rastrillar todo a fondo, de sacar todo, ¿no? Como de que sea mugre, entre comillas, esos residuos verdes de los jardines, de los fonditos. Y creo que los podemos administrar de otra forma, con mucha prolijidad inclusive también. Pero pensando en la función de nutrir y de cuidar algunos espacios. Bueno, ¿y qué hacemos con esa tierra para que se vuelva un buen diálogo con nuestro alimento? Si vamos a producir sobre ella, primero, eso. En la observación, primero tenemos que tener en claro algo, ¿no? Tenemos que saber que nuestro alimento, ¿cuál es el alimento de cada temporada? Volver a un poquito eso, porque no se puede sembrar lo mismo en cualquier momento del año. Eso es parte del diálogo también, porque hay semillas que no van a brotar, hay cosas que van a brotar y se van a echar a perder. Si el suelo, esto que hablamos recién, no tiene nutrientes, si no tiene calidad de suelo, el alimento tampoco lo va a tener, porque el alimento es... La planta nace, crece fuerte y tiene posibilidades de fructificar y semillar en relación con los nutrientes que tenga en el suelo, la calidad de luz que tenga y la calidad de agua. Es como... Eso es lo básico. Entonces, a la hora de pensar en ese espacio hay que pensar en optimizar esos puntos. Y en nuestro territorio el riego también, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a preparar un espacio para cultivar, reguémoslo unos meses antes, que vaya el agua trabajando, moviendo los microorganismos que están y acumulando humedad. Si tenemos un espacio totalmente seco, al menos que tengamos mucha potencia para moverlo, para airearlo, porque hay suelos que a veces están muy apelmazados y necesitan ser dados vueltas por primera vez. Hay muchos métodos de cultivo, ¿no? Pero estamos hablando de los más básicos si encontramos un espacio que no ha sido trabajado y que es posiblemente ha sido transitado. Entonces, puede ser que esté apelmazado. Entonces, la calidad del alimento depende de que esos tres ingredientes estén presentes. Humedad, riego, sol y buena calidad de suelo. Entonces yo el primer mes me lo tomaría para planificar y ordenar esos elementos. Y si necesito podar algo para que entre un poquito de sol, lo podo también, ¿no? Porque hay un montón de variedades de hoja que por más que sea verano y crecen mejor abajo de la sombra, tenemos la idea, después se enferman de un montón de cosas porque les falta el empujoncito del sol. Entonces medio día de sol está bien. Todo un día no, para los cultivos de hoja. Y algunos que los podemos tener. Los últimos años hubo mucha carencia en nuestro territorio de cultivos de hoja porque las temperaturas son altísimas. Entonces, esa media sombra que se puede lograr de varias formas, es importante. Y en otoño ya es casi, pasando marzo a abril, casi es, necesitamos casi el 100% de la calidad solar para poder tener un buen cultivo. Si quizás viste, Viole, que a veces las plantitas se ponen flacas, altas, ¿no? Que hacemos un almacio y decimos, ¿qué le pasa a esto? ¿Le faltan nutrientes? No, muchas veces le falta luz. Sí, porque suben a buscarla. Las plantas terminan de nutrirse con el sol, ¿no? Nosotros también, Cuando pero digo, dicen no las doñas, los nutrientes que toma por la raíz. Y hay algo muy interesante que digo esto para pensar en la relación del alimento de la pregunta que hiciste. Creo que tenemos que aprender a regar cuando hacemos riego por manguera o riegos directos. Porque esto es algo que yo explico a las personas cuando trabajamos riegos. Es como, lo que tenemos que lograr es que el agua, la humedad, llegue a la raíz para que la raíz, a través de esa humedad, tome los nutrientes de la tierra. Porque esa es una de las formas principales que tiene de tomarlos. Y los asciende a la savia, ¿no? Y a los conductos donde la savia se mueve en la planta. Uh-huh. Porque a veces regamos medio por arriba y sí, le damos una manito, mitigamos el estrés que la planta atraviesa en esos picos de calor, cesa, pero no alcanza a tomar los nutrientes. Entonces, por más que nosotros veamos medio mojadito para arriba, escarbemos un poquito y fijémonos a qué nivel llegó la humedad. Eso es fundamental, entender que tenemos que darle cantidad para que la humedad llegue a las raíces. Por eso el riego por goteo es tan efectivo, porque a poquito acompaña, tira una gotita, esa gotita penetra, penetra, penetra, y en un momento toda esa humedad, de a poquito y suavemente localizada, fue llegando a la raíz. Esto me parece súper interesante para que tengamos en cuenta, porque a veces es como, no, pero si yo lo riego, sí, pero ¿qué tipo de riego? ¿De qué forma? No es mojar por arriba, es permitir que la planta tome esa humedad para poder tomar los nutrientes. Y la raíz está un poquito más abajo del nivel del de donde la superficie se toca con este lado, ¿no? Del oxígeno. Total. Te puedo hacer una pregunta, Marina, que tiene que ver con el alimento de la tierra. También, ¿qué tipo de nutrientes trabajas vos con la tierra? Hay gente que prepara bocashis, hay distintas formas de compostaje. Hay a veces, no sé, pero puede pasar que te mandes con algún compost que por alguna razón los nutrientes que le queden terminan quemando a las plantas. ¿Viste que a veces hay combinaciones que te dicen, no, esto es demasiado para esta planta? Eso es variable también, porque depende de... Primero digo, vamos a ver las cosas positivas. Yo primero digo, bueno, ¿qué tenemos en nuestro territorio, no? ¿Qué tenemos en nuestra casa? ¿Qué tenemos en nuestro jardín? ¿En nuestra cuadra? ¿Qué tiene nuestra vecina? ¿Qué hay en nuestro barrio? Porque como pensar prácticamente es, bueno, ¿cuáles son los nutrientes de este territorio y qué tenemos acá? ¿Cuáles son las posibilidades concretas? Con respecto a los guanos también, ¿qué guanos tenemos cerca, no? Para poder criarlos nosotros, no siempre tener que ir a comprar, porque está buenísimo. Hay productos de super calidad y agroecológicos, pero tienen procesos bastante simples. Entonces, es como aprender a acumular esos recursos que muchas veces están circundantes. A mí, el bokashi es super efectivo. Es una receta de origen japonés que se fue adaptando y se puede ir adaptando a cada territorio. Y viene de una escuela muy interesante, ¿no? Y de un desarrollo muy interesante. A mí particularmente me encanta el compost tradicional, que tiene un proceso de 6 meses más o menos y que lo podemos hacer con diferentes guanos de nuestro territorio, con mantillo de monte, porque en realidad que no tiene que ser mantillo de monte exclusivo de monte nativo, digo, con mantillo de monte de bosque, de monte, donde haya bastante residuo orgánico de la caída de las hojas de los árboles, porque ahí en ese suelo hay información directa de los microorganismos de ese territorio donde habitamos, y eso va a ayudar a que eso se descomponga bien, el compost, ¿no? Porque cuando armamos un compost tradicional, que antiguamente eran residuos verdes, un poco de mantillo, ese es el compost tradicional. Y algún guano, ¿no? Capas de residuos verdes, de podas, de pastos, qué sé yo. De rastrillada de hojas, capas de de lo que se saca después de los rastrojos de una cosecha, guano, otras capas de eso, de materia verde, guano, y así 4 o 5 capas, y en nuestro territorio tiene que tener riego para acelerarse. También le podemos poner pasto verde, entonces ya tiene cierta humedad adentro. Uh-huh. Le podemos agregar cenizas para que tenga una cantidad de minerales. Y el mantillo de monte para mí es súper importante para inocular yo unos microorganismos que lo trabajen y lo aceleren un poquito. Si no le ponemos un riego por goteo, lo podemos regar con la manguera una vez a la semana. A mí lo que me gusta del compost tradicional es que si lo hacemos 2 veces al año, tenemos compost todo el año, después de los primeros 6 meses de que lo iniciamos, y es un alimento que está en el inconsciente colectivo de los cultivadores, de los cultivos y del suelo ya, porque tiene muchos años acompañando las producciones agroecológicas de la humanidad. Y me gusta esto de la espera, ¿no? Del tiempo de la espera también. Como decir, bueno, no todo tiene que ser efectivo y ya. Tenemos 6 meses para tener nuestro compost y si hacemos unas buenas dimensiones nos puede durar un montón de tiempo. Entonces a los 6 meses hacemos otro y ya ahí tenemos una rítmica de alimento súper interesante. Y también que recupera un montón de memorias de nuestros ancestros y ancestras agricultores, ¿no? Porque ese era, en todos los continentes, esa técnica se desarrolló y se desarrolla. Es como la más simple, la más cotidiana, y también por eso muy valiosa, creo, ¿no? Y trae muchas, y tiene muchas memorias activas. Marina Labrit. Y con esto que vos decías, como sí. Esto para qué planta, perdón, Viole, que te interrumpas. Sí, sí. Pero lo que sí necesitan ese tiempo de combustión, de cocinarse los compost, para que no sean agresivos a la hora de abonar y no las quemen. Lo que quema, en realidad, decime, es el estado químico que está muy activo. Entonces, se apaga, se dice, ¿no? Se apaga solo después de ese tiempo y ya queda compostado. Cambia de color, queda como una tierrita con varios elementos. Hay una clave. Cambia de forma, cambia de densidad. No tiene temperatura, podemos meter la mano en un compost o en un bocashi cuando está en proceso de elaboración y sentimos que está caliente, que está combustionando adentro, fermentando. Entonces, cuando eso ya termina su proceso, se apaga, se dice. Ay, en no. Ese momento, sí. Es el momento para usarlo de abono. Y si vamos a poner un plantín muy chiquito, no vamos a poner 4 puñados. Si vamos a poner un árbol, vamos a poner un balde, quizás, ¿entendés? Si podemos trasplantar un frutal. Eso depende de la relación de la cantidad de alimento que necesita el sujeto que va a devenir en árbol, en planta. Tiene bastante sentido el tamaño de la porción, ¿no? Claro, por eso digo la observación. Y es cierta lógica a través de esa observación. Es la clave de empezar a generar nuestros propios conocimientos. Bien. Y de recuperar un montón. Bueno, Marina Labrit, gracias por este contacto, gracias por esta sucesión de charlas, aparte de aquí en Canasta Básica, en este tiempo. Estamos ya cerrando el ciclo de este año, así que te mando un gran abrazo y de vuelta este agradecimiento por todo el aporte, por esta manera de pausar y de mirar las cosas de frente, pero también de replantearnos varias de las cosas que son de sentido común, pero poniéndoles otra densidad también. Gracias. No, gracias a vos, Viole, y a tu compañero de ahí de sala y a la audiencia. Para mí también es muy valioso poder tener estos espacios para charlarnos un poco de qué es la Tierra. Cierro con la pregunta inicial. Bien. Bueno, seguiremos dándoles vueltas a la Tierra en todos los sentidos aquí en este programa. Gracias, Marina. Un beso grande. Nos vamos a la música ahora. Está Sudamérica por Gaby Maistegui. Camina hacia la luz.

Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Yagu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzo, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y antes de despedirnos, Violeta, sí, vamos a escuchar un audio de Noé, que es de del vivero de nativas que se llama Mainumbí en la comuna San Roque, que justamente la semana pasada nos había mandado un audio de que había recibido visitas en el vivero de un año, digamos, de una escuela, de un IPEM de ahí de San Roque, de la comuna. Uh-huh. Y resulta que ayer mandó un mensaje así tipo denuncia, porque hay una plaza que se llama Joaquín, que está en la comuna San Roque, cerca también del vivero, y que siempre hacen encuentros, y bueno, es una plaza con árboles nativos, y que, bueno, ahora recibimos una denuncia que vamos a pasar el audio de ella, y nos va a contar un poco a ver qué es lo que pasó. Sí, la plaza nativa Joaquín Heredia Reyes, en honor ahí en la comuna de San Roque, en memoria de este chico Joaquín. Y bueno, sí, me imagino que no lo escuchamos todavía el audio, pero que va a contar un poco esa historia. Sobre todo están exigiendo que no les talen los árboles de la plaza. Pues ya se los talaron en gran parte. Una plaza nativa, claro, y se encontraron, sí, con ese panorama. Así que compartimos este comunicado. Hola, buenas tardes. Sí, la plaza nativa es... con estas características de protección de monte nativo, es por resolución comunal desde el año 2018. Desde Comuna de San Roque avisaron que iban a intervenir en la plaza para revalorizar la plaza nativa. Aparentemente la revalorización a la que ellos se referían es la desvalorización del monte nativo, porque hicieron una tala de monte, comenzaron por solamente un sector sobre la calle Babasónicos, aproximadamente 13 metros por 13 metros, dejaron suelo desnudo, hicieron tala rasa de espinillos, quebrachos blancos, piquillines, moradillos, sacaron todas las herbáceas y enredaderas que había. No sabíamos, nos estamos anoticiando y bueno, estamos haciendo guardia acá hasta que alguien venga y se expida y nos diga que no van a continuar con el desmonte. Y Yuyito Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Llenita de flores la canasta. Y ahora... ahora sí, estamos en este anteúltimo programa del ciclo, ¿eh? Preparemos ahí, afilemos la atención para el próximo último programa del año de Canasta Básica. Mañana está José Luis Aguirre por aquí, por la zona. ¿Vas a ir a...? Sí, obvio. Sí, sí, sí. Al Festival Fuerza Nena. Sí, claro. Aparte. Vamos a escuchar a José Luis Aguirre en el barrio El Faldeo, en el Salón Vecinal, y el sábado en San Esteban. Sí. El sábado va a estar en San Esteban. Ah, qué bien. Sí. ¿Dónde va a estar? ¿Sabes? Creo que en el Zoom. Qué mal informado, me agarraste mal parado, porque mal solo estaba con información concreta desde el del Salón Vecinal del Faldeo. Y acá tu amiga Agenda San Marcos. Y Agenda San Marcos, bueno, no, pero... tengo esa data, mira. Y bueno, no te voy a hacer quedar mal, Violeta. No, sí. Si escuchás el domingo o si escuchás otro día, te bueno, pasó. Ya pasó. Ya pasó. Pero si estás por la zona, seguramente podés escuchar y ya quizás te enteres por ahí de ir a acercarte a bailar y a escuchar a José Luis Aguirre. Bien, bueno, cualquiera entonces, de las dos opciones. Buenísimo. El chuncano José Luis Aguirre va a andar por aquí este fin de semana. Un fin de semana largo también, con un montón de propuestas y actividades. Algunas ya van a estar siendo publicadas en el portal informativo en cdmnoticias.com.ar o lo que circula ahí como mensaje de Agenda San Marcos. Pinto pasar el chivo. Nos vamos. Obvio. Nos vamos antes de que se vaya el colectivo de regreso a San Marcos. Sierras, en mi caso, no sé vos qué apuro tenés, pero estaremos de regreso la semana próxima. Estoy sin apuro, Violeta. Qué envidia, amigo. Bueno, a disfrutar entonces de los días que se vienen. Abrazo para toda la audiencia de La Canasta Básica. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.